en la Cuatro Butarque y A5 en Alcorcón y en Valencia en la CV35 a su paso por San Antonio de Benajeder. Por último, les pedimos precaución por bancos de niebla en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Lugo y también Ciudad Real. En breve estaremos repasando lo más importante en lo que tiene que ver con la actualidad en materia de inmigración, igualmente lo que pasa en el plano nacional, en América Latina, en el mundo, los deportes y el entretenimiento. Es viernes. Escuchas El Café Mañanero. Mi maldita hermana. Comenzamos El Café Mañanero. Escuchamos uno de los éxitos del momento, Bim Bom, Yailin, la más viral. Está empezando este 2025 muy fuerte la cantante dominicana, que está estremeciendo especialmente el panorama de la música urbana. Es donde se destaca. Aquí está, en los primeros lugares. No sabemos qué es lo que tiene, francamente, pero es el género que está arrasando en el mundo entero. Y ella es protagonista. Yailin con Bim Bom. Es su propuesta para comenzar el año con buen ritmo. Que aún está botando sangre. Dímelo, Jay. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando El Café Mañanero de una forma muy especial. Tenemos un programa cargado de mucha información, especialmente del otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de la situación en Venezuela. Hemos llegado al 10 de enero, una fecha clave para los venezolanos, porque tenemos, por un lado, la posibilidad, atención, de que continúen las cosas tal cual como está, es decir, en manos del régimen de Nicolás Maduro, y una leve esperanza de que se dé un cambio en el país. Esto lo vamos a estar analizando en el transcurso de nuestro programa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Escuchas El Café Mañanero. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, comenzamos un programa muy especial. Tensión en Venezuela. Ha llegado el 10 de enero, día del juramento presidencial, y tanto Nicolás Maduro como Edmundo González se disponen a hacer lo propio. Hay mucha tensión en el país y se vio precisamente este jueves, antesala justamente de este cambio de periodo presidencial, con las movilizaciones especialmente de la oposición. María Corina Machado ha sido protagonista, apareció a pesar del anuncio del régimen de Nicolás Maduro de que la detendría. Recordemos que ha estado en clandestinidad, apareció en medio de la multitud, y luego también es cierto que se anunció de que había sido detenida. Finalmente ella compartió un mensaje en las redes sociales diciendo que estaba bien. No se sabe francamente qué es lo que ha pasado, porque el régimen también anunció de que no había sido así. En todo caso, la misma María Corina Machado ha anunciado que va a aclarar este viernes lo ocurrido. Escuchemos el mensaje que ha compartido en las redes sociales la representante de la oposición. Hoy el 9 de enero salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Luego ha compartido un mensaje en las redes sociales que en breve le vamos a estar también compartiendo aquí en el Café Mañanero. Repito, preocupante la situación en Venezuela. En medio de este panorama, Nicolás Maduro se dispone a tomar posesión del cargo. Tenemos reacciones de parte de la comunidad internacional que sigue atenta la situación en el país bolivariano. Es la actualidad en el Café Mañanero. También tenemos otros temas para destacar, como no, en el ámbito deportivo, materia de inmigración. Es cuestión de que se queden con nosotros. Asimismo, en el mundo del espectáculo, tenemos la cartelera de cine. Ya se irán incorporando nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, todo el equipo del Café Mañanero. Gracias por estar ahí. Atención, cómo suena la salsa aquí en el Café Mañanero. Él es Bad Bunny. Estamos estrenando un nuevo trabajo discográfico. Debí tirar más fotos. Es el nuevo fenómeno de la música latina a nivel internacional, Bad Bunny. Lo más reciente que tiene en el mercado se llama entonces Debí tirar más fotos. Y hace un homenaje a su tierra. Recordemos, es uno de los protagonistas indiscutibles de la música urbana. Un auténtico fenómeno musical a nivel mundial. Debí tirar más fotos. Ahora, a ritmo de salsa y unas fusiones, unas mezclas. Es lo que tenemos entonces para compartir en el Café Mañanero. Arrancando este nuevo año. De esta forma también vamos concluyendo la primera semana de labores correspondiente a la vigencia 2025. Gracias por estar ahí en el Café Mañanero. Ya viene el repaso de la actualidad. Tenemos muchos temas de interés. La situación en Venezuela. Tenemos también las noticias más importantes en materia de inmigración. La actualidad en general en el Café Mañanero. Los deportes, por cierto, ya tenemos el primer derbi del fútbol español correspondiente a este año 2025. Lo encontramos en el marco de la Supercopa de España. Y tenemos noticias también de los premios Oscar, porque ya ha comenzado la temporada de los premios de la industria cinematográfica. Ya se han entregado los Globos de Oro y tenemos muchos reconocimientos camino a los Oscar. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación se puede hacer con una cuenta, solo con el pasaporte. Lógicamente, tienen que estar empadronado. Y a partir de entonces, disfrutar de muchos servicios bancarios. Iqualo, es el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Tensión en Venezuela este 10 de enero, este viernes. Hay cambio de mando presidencial y tanto Nicolás Maduro como Edmundo González, el candidato de la oposición, han anunciado que van a juramentar el cargo. Hay tensión y se vio precisamente este jueves, cuando tanto la oposición como el mismísimo gobierno, es decir, los partidarios del gobierno, también estuvieron algunos funcionarios del gobierno, estuvieron en algunos actos. Protagonista María Corina Machado, que apareció a pesar de tener una orden de captura en su contra y de todos los anuncios que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Es cierto que se anunció por parte de la oposición de que había sido detenida y ella apareció en un video posteriormente reconociendo de que había estado en una huida. No se sabe concretamente qué es lo que ha pasado, porque también el régimen de Nicolás Maduro anunció que era un montaje de María Corina Machado. Ella ha prometido aclarar lo sucedido hoy. Escuchemos a la representante de la oposición venezolana. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Se llevó una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. El caso es que María Corina Machado anuncia que hoy explicará lo sucedido tras realizar un comunicado. Se espera que con la llegada de Edmundo González a Venezuela se dé un cambio. Y es lo que han expresado en el exterior, es decir, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, los seguidores de María Corina Machado. Tenemos reacciones también de la comunidad internacional. Desde los Estados Unidos, Donald Trump respalda a María Corina Machado y Edmundo González. Dicen que deben permanecer seguros y con vida. Y tenemos en general muchas reacciones desde Costa Rica, desde España, desde Colombia. Por cierto, Colombia, que es uno de los países que se ha mantenido en un punto ambiguo, aclarado el canciller Luis Gilberto Murillo, que Colombia no reconoce los resultados del pasado 28 de julio, cuando Nicolás Maduro se erigió como ganador. Escuchemos a Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia. Tomamos los principios que guían la relación bilateral. El gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela en la antesala de los eventos de mañana. Los recientes informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema confirman la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, calificando las circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración del orden constitucional en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y en toda circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social. Estos son elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. El gobierno de Colombia ha adoptado una postura coherente y prudente. el pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes, ni se realizó de manera transparente, de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres, sin actas públicas ni transparentes. Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. Luis Gilberto Murillo, más adelante estaremos volviendo con este tema para analizar la posición de Colombia, que aunque no reconoce los resultados electorales, sí que enviará a un representante, es decir, tendrá representación Colombia de manera oficial en el acto de toma de posesión de Nicolás Maduro, que todo apunta es el que va a juramentar. No se sabe cómo va a entrar Edmundo González, ni cómo lo va a hacer. Es muy complejo. En todo caso, la incertidumbre reina solo horas antes de la toma de posesión del nuevo periodo presidencial en Venezuela. Ese es el panorama. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. También tenemos para compartir noticias en materia de inmigración. Tal como estaba previsto, se llevó a cabo una reunión este jueves entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Tema a tratar: los menores inmigrantes no acompañados que se buscan darle viabilidad a través de una reforma de la ley de extranjería. Escuchemos a el ministro, porque lo que se ha anunciado es que las próximas semanas se va a cerrar un texto para el reparto de los menores. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por otros miembros de su gobierno. También me han acompañado otros miembros del Ministerio de Política Territorial, como el secretario de Estado. Y en esta reunión, pues hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados. Decir al respecto que el pasado día 17 de diciembre recibí una propuesta de borrador para una modificación a través de un mecanismo legislativo que fuera extraordinario y puntual de los menores no acompañados. 48 horas después pudimos departir el presidente Clavijo y yo al respecto, y ya le trasladé algunas cuestiones que desde los servicios jurídicos me habían adelantado, y el pasado día 3 de enero le trasladamos desde los servicios jurídicos el que nos poníamos a disposición, que veíamos viable avanzar en esa propuesta extraordinaria, si bien hay cuestiones que tenemos que pulir desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Esta semana me ha pedido reunión urgente y la hemos tenido inmediata. Hemos buscado un hueco, sé que es un poco intempestivo, a las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, pero era la posibilidad que teníamos y creo que el asunto lo merecía, ¿no? Escuchemos ahora también a el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, tras la reunión. Bueno, la reunión ha sido provechosa. Me hubiese gustado que hubiese sido más provechosa. Hemos podido hablar de la situación, de cómo están las negociaciones, en este caso con las fuerzas políticas, para la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, algo a lo que no renunciamos. Le hemos transmitido si tenían un parecer jurídico sobre el decreto ley de la distribución extraordinaria de menores. No nos han dado el texto, pero dice que bueno, los servicios jurídicos habían encontrado algunos matices, y hemos quedado en que en los próximos 10 días los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado, en los que nosotros seguimos apostando por una solución más rápida, que es la del decreto ley. Parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto, pero creemos que el decreto ley es lo que es inmediato y lo que aliviaría la situación de Canarias. Y también he hablado de los, en este caso, menores extranjeros malienses. 545 es en este momento lo que están pendientes de la resolución del Ministerio de Interior, que también aliviaría la situación de Canarias, ¿no? Clavijo, tras la reunión con el ministro Torres, dice que le hubiese gustado que hubiera sido más provechosa. Pero ¿qué dice también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que ha estado atenta a esta reunión? Hablar con la contundencia con la que se dirige al Gobierno de España, hacerlo con el Partido Popular, socio de gobierno, con quien comparte gobierno en la comunidad, donde evidentemente la presión migratoria es mayor. Así es que yo creo que ya vale de excusas. 2025 tiene que ser el año de dar una respuesta, de encontrar una solución. El Gobierno tiene permanentemente, como lo ha puesto de manifiesto hoy también el ministro Torres, la mano tendida para esa modificación del artículo 35, pero quiero recordar que estamos hablando de una cuestión que requiere un rigor jurídico. Hablamos de menores, con el interés superior del menor en la cúspide del trabajo que se está practicando, y con rigor jurídico, con seguridad jurídica. Y quiero recordar que desde la invasión de Putin en Ucrania fueron 30.000 los menores ucranianos y ucranianas, muchos de ellos no acompañados, los que fueron acogidos en el conjunto de las comunidades autónomas. Y entiendo que ahí el Partido Popular no buscó polémicas ni acusó al Gobierno de nada. Entonces, me hace pensar que la negativa del Partido Popular a acordar una solución que haga que la solidaridad de las comunidades autónomas sea a lo largo de todo el país, entiendo que solo pretenden hacer daño al Gobierno, o quizás, en este caso, sea el color de la piel lo que les haga negarse a esa modificación del artículo 35 para que las comunidades autónomas en su conjunto practiquen esa solidaridad que en otros momentos sí que han practicado, aparte de asumir sus competencias. Pero insisto, la mano tendida del Gobierno es permanente, constante, y este tiene que ser el año 2025 de dar respuesta a esta importante e imperiosa necesidad, que es la modificación de la ley del artículo 35 para dar respuesta a los menores. La ministra Sainz, que pide a Clavijo ser igual de contundente con el Partido Popular para encontrar una solución. Es, de alguna forma, en resumen, lo más importante de esa reunión para abordar el tema de los menores inmigrantes no acompañados y, quiero precisar, provenientes de África, porque, como bien dice la ministra, en los últimos años han llegado hasta 35.000 menores de Ucrania, y sobre ese particular no se ha escuchado ningún desacuerdo. Canarias tiene capacidad para acoger unos 2.500 y en estos momentos tiene más de 5.000, es decir, el doble de la capacidad. Y desde hace más de un año hay un enorme debate entre las fuerzas políticas y no se han podido poner de acuerdo para acoger esos 2.500 menores. ¿Cómo es posible? Y ya esto lo digo a manera de monólogo de actualidad, a manera de comentario, de análisis. ¿Cómo es posible que se hayan acogido 35.000 menores? Cosa que está muy bien, porque nadie puede desconocer ni hace falta explicar la situación que está viviendo Ucrania tras la invasión de Rusia, pero que no se hayan podido poner de acuerdo para acoger unos 2.500 menores inmigrantes provenientes, eso sí, de África. ¿Qué les hace diferentes uno de otros? ¿El color de la piel? ¿El origen? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Tenemos clásico para definir el título de la Supercopa de España. Comenzamos con la Supercopa de España, donde anoche se jugó la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Club Deportivo Mallorca. 3-0 a favor del club blanco, que lo pone en la gran final del próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona. Continuamos con la Liga Española, porque tendremos también unos buenos y crujientes partidos en esta liga. Eso sí, a las 8 de la tarde del domingo se parará la liga, porque se verá en directo el partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona por la Supercopa de España. Continuamos con Rodrigo Betancourt del Tottenham, que recordemos venció al Liverpool 1-0 en la Copa de Liga de Inglaterra, pero donde este jugador uruguayo cayó desplomado y tuvo que ser suspendido durante unos minutos el partido y asimismo atendido el jugador. Y el parte médico del día de ayer es que está mucho mejor. Y arranca el Open de Australia, en donde los grandes, los número uno del mundo, número dos, número tres, número cuatro, arrancarán a buscar la victoria en este primer Grand Slam del año 2025. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. En California, Estados Unidos, la realidad supera la ficción. Los incendios están afectando a Hollywood, con famosos evacuados y preestrenos cancelados, así como lo escuchan. Está ardiendo en California a raíz de los vientos del diablo. Están provocando estos enormes incendios. Es verdad que no es una novedad como tal ver estos incendios en California, pero nunca antes de forma tan violenta. Más adelante estaremos retomando el tema. Nicky Cuervo precisamente ya está con el adelanto de las noticias del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El ascenso y la caída de Puff Daddy, documental revela impactantes acusaciones de abuso. La trágica caída de Liam Payne, Reino Unido confirma politrauma como causa de la muerte. Eventos musicales y culturales en Los Ángeles pospuestos por devastadores incendios forestales. Los premios Oscar ajustan fechas de votación y nominaciones por incendios en Los Ángeles. Bad Bunny reflexiona sobre su carrera tras 10 años en la música. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en el calendario, en este viernes 10 de enero, recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial de la Gente Peculiar, de igual forma que el 10 de enero, recordamos, a su vez, es la conmemoración del aniversario de que hace 161 años es cuando se inauguró en la ciudad de Londres el primer metro que sigue funcionando hasta la actualidad. De igual forma, entre los aniversarios del día recordamos que fue un día como hoy, un 10 de enero, pero hace 9 años, cuando falleció la leyenda de la música David Bowie, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, siendo esto parte de los más grandes que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos para seguir escuchando a Bad Bunny, que nos presenta una producción discográfica donde mira sus raíces y nos trae sonidos salseros. Debí tirar más fotos. Su nueva producción discográfica está sonando durísimo. Qué manera de comenzar el año. Firme con la tierra que le vio nacer. Bad Bunny, el nuevo fenómeno de la música urbana. Ahora también tirando de la salsa. Se hace, y contigo son 516 veces. Eso es un año nuevo. No cansé de ir pichado el dial. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Atención tenderos, restaurantes y bares latinos. Abrió en Valencia la tienda más completa para mayoristas. Nostálgicos. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en que El Café Mañanero ya está con nosotros. Ricardo Marín, lo tenemos en la línea. Pero antes vamos a escuchar el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela en el día de hoy. Y es que todo se decanta para que sea a favor del dictador Nicolás Maduro, ya que recordemos que el ganador de las elecciones, según los datos que se tienen de actas presentadas, fue Edmundo González Urrutia. Pero la opción de que pueda asumir esa presidencia en el día de hoy prácticamente es nula. Y es que ambos candidatos en las elecciones del 28 de julio aseguran su victoria y la derrota del otro. Pero todos los expertos y todos los análisis periodísticos dan de probabilidades reales del opositor prácticamente en ceros. Y es que según el escenario adverso y con la orden de captura que está en su contra, Nicolás Maduro asumirá su cargo nuevamente en el día de hoy, ampliando su régimen dictatorial y demostrando que hace prácticamente lo que quiere en su país. Y quizá esa puede ser una de las razones por las cuales en el día de ayer se presentó una noticia que todavía está en la duda de que si fue secuestrada o no secuestrada María Corina Machado, porque en el caso de que hubiese sido, prácticamente el régimen hizo lo que quiso, secuestrarla y después dejarla libre, como quien dice, yo con mis ciudadanos hago lo que quiero y como lo quiero. Y esto, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ratificaría realmente que va a tener su mandato por muchos más años. Y también nos preguntamos, ¿podrá alguna vez la oposición en Venezuela poderle realmente hacer oposición a un régimen que ya se muestra muy fuerte y que no le importa inclusive que algunos gobiernos de otros países no lo apoyen o inclusive rompan relaciones diplomáticas, comerciales con ellos? Tema político del día. Ya vamos a analizar el tema. Reacciones de la comunidad internacional tras lo ocurrido este jueves en las manifestaciones donde apareció de forma sorpresiva y valiente María Corina Machado. Repito, es un tema que tiene repercusiones internacionales. Realmente, vamos por aquí. Realmente la fuerza con la que cuenta la oposición en Venezuela es precisamente la comunidad internacional, más allá evidentemente de el apoyo en las urnas, pero que el régimen de Nicolás Maduro desconoce. En medio de esta enorme tensión y preocupación, entonces Venezuela se dispone a juramentar un nuevo periodo presidencial. Todo apunta a que Nicolás Maduro lo va a hacer, eso sí, en la más absoluta soledad y también en medio de la ilegitimidad a los ojos de la comunidad internacional y de la razón, que es lo más importante. Y por mucho que quiera Edmundo González, que por cierto, en el marco de una gira en los últimos días por el continente americano, finalizaba ayer en la República Dominicana, y está en el aire el anuncio que hizo de entrar a Venezuela a pesar de esa orden de captura en su contra. La suma es muy alta que ha anunciado el régimen, $100,000 por su captura. Hay mucha incertidumbre sobre este particular y el tema afecta a la región. Recordemos que España no tendrá representación en la toma de posesión de Nicolás Maduro. No tendrá representación oficial. A lo mejor alguien de Podemos, alguien de Izquierda Unida, bueno, pero lo hacen a título personal. Monedero, por supuesto. En medio de este panorama, también conviene analizar la posición de los vecinos. Es el caso de Colombia. En las últimas horas, Y a raíz de esta situación ha aparecido el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Y atención a lo que ha dicho. Profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela en la antesala de los eventos de mañana. Los recientes informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema confirman la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, calificando las circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración del orden constitucional en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y en toda circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social. Estos son elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. El gobierno de Colombia ha adoptado una postura coherente y prudente. El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes, ni se realizó de manera transparente, de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres, sin actas públicas ni transparentes. Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. Como lo expresó personalmente el presidente de la República, Gustavo Petro, por estas y otras razones no asistirá al acto de posesión presidencial de mañana. Acto de posesión presidencial. Lo que no dice el canciller Murillo es que el gobierno Petro, es decir, Colombia sí tendrá una representación oficial en ese acto de Nicolás Maduro y será a través del embajador de Colombia en Venezuela. Cuando dice Murillo de que las elecciones no fueron libres, también lo dice rechazando las sanciones que han impuesto desde Estados Unidos y desde la comunidad internacional a Venezuela. Y ahora tenemos en la línea a Ricardo Marín. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué análisis le merece? ¿Qué opinión le merece la posición de Colombia respecto a este capítulo tan particular que está viviendo Venezuela? Buenos días. Hola, Jorge, muy buenos días para ti y toda la audiencia de este reconocido programa. Pues mira, Jorge, estos son sencillamente pañitos de agua tibia, yo más bien diría que de agua fría, porque no están diciendo nada, ¿no? Eso es un apoyo total al régimen dictatorial, al régimen comunista del señor Maduro en Venezuela. El solo hecho de mandar a un funcionario y nada más y nada menos que a un embajador o a cualquier representante, eso ya es una demostración de apoyo a un régimen de eso. Entonces, pero eso no es extraño, eso ya se veía venir. La cosa es que no vaya directamente Gustavo Petro, pero que el solo hecho de mandar a un representante, repito, ya eso está diciendo que está muy de acuerdo con esa situación y es algo realmente horroroso, es algo realmente que no logra uno, o bueno, sí se logra entender porque ahí es donde está el radicalismo político, ¿no? Las ideologías de cada partido. Entonces, yo creo que se veía venir, pero la verdad es que no cojo para nada con buen agrado y seguramente la mayoría de la humanidad en el mundo entero no acogen, que conocen estas formas, lo que está pasando en Venezuela, no acogen para nada este apoyo en nuestro país, ni en ningún país que le haya dado el apoyo al señor Maduro. Una forma de rechazar precisamente esos sistemas es no acudiendo a ese tipo de actos. Esa es la mejor forma, en un comienzo, de rechazar todas estas situaciones. Ricardo, por otra parte, encontramos posiciones como la de España, donde encontramos que no va a tener representación oficial en esa toma de posesión de Nicolás Maduro, pero por otro lado no reconoce tampoco el triunfo de Edmundo González. aunque decía Pedro Sánchez que no le cabe la menor duda de que ganó las elecciones del pasado 28 de julio. Y en esa misma situación encontramos otros países europeos. Ricardo. Sí, son cuestiones de ideología, ¿no? El gobierno español, sabemos también que es de izquierda, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre una izquierda central, una izquierda realmente con proyectos progresistas y una izquierda radicada en el pasado, como es la izquierda comunista, que es la que ejecuta Maduro, la izquierda dictatorial, que es la que ejecuta Maduro, ¿no? Entonces ahí se ven las posiciones aisladas. Si bien es cierto que a España le falta más contundencia para rechazar ese tipo de situaciones que están pasando en Venezuela, pues hombre, yo creo que el hecho de no enviar un representante ya está realmente apoyando lo que la gran mayoría dice, ¿no? Dice en Colombia, en Venezuela se está creando un sistema, o bueno, se sigue fortaleciendo el sistema comunista, el sistema de opresión, el sistema de vulneración de derechos humanos. Entonces me parece que la posición de España, a pesar de que no ha sido contundente y muy fuerte, me parece que ha sido buena en ese sentido, aunque sí debería ser, obviamente, y no solamente por parte de España, sino por todos los gobiernos del mundo, debería ser totalmente contundente frente a esas situaciones, porque si no, eso están dando esos motivos al dictador para que continúe convencido de que lo apoyan dos o tres o cuatro en determinados países, entonces continuar con ello. Pero la verdad es que, digamos que me gusta la posición de España, a pesar de que debió haber sido más contundente. En todo caso, Ricardo, lo que sí está claro es que si se dan las cosas tal como todo apunta, que Nicolás Maduro va a tomar posesión de un nuevo periodo presidencial, aquí lo que se estaría es oficializando ya un gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, ¿no? Se estaría oficializando la dictadura de Maduro, por si a alguien le quedaba duda. Sí, no, mientras que el verdugo, mientras que el dictador tenga a su favor a las fuerzas armadas, a las fuerzas militares, que no lo hace de otra forma sino entregándoles el manejo de las principales industrias del país, porque en este momento el ejército en Venezuela es el que está manejando toda la institucionalidad prácticamente, y es los ingresos los tienen ahí, aunque eso es un solo paquete. Pero ese es el disimulo que hace, ¿no? Entregarle el manejo de instituciones al ejército para tenerlo a su lado, tener a las fuerzas militares, digamos, en una posición económica buena. Entonces, desde que tenga las fuerzas armadas a su favor, es muy complicado, supremamente complicado, no imposible, derrocar a un gobierno de estos. Ahora, lo que pasa es que al hacerlo a la fuerza, pues va a haber un derramamiento de sangre muy bárbaro que nadie quiere que suceda. Pero desgraciadamente la historia ha demostrado que es casi la única forma de poder acabar con todos estos sistemas. O si no, miremos lo que ha pasado en Medio Oriente, lo que ha pasado en Siria, que en Libia, que la única manera de acabar con esos sistemas es cuando el pueblo realmente dice, muramos los que muramos, tenemos que acabar con esto. Y desgraciadamente se sacrifican muchas vidas inocentes, porque todo el pueblo realmente, que cuando lucha contra ese tipo de regímenes, es inocente. Aquí los bandidos, los zampones son los que están ostentando el poder. Entonces, hasta que eso suceda, hasta que haya un derramamiento de sangre muy fuerte, desafortunadamente esto va a continuar. Aparte de que el temor de tocar a Venezuela, por otro lado, yo no estoy de acuerdo con las invasiones, por nada, ni siquiera para supuestamente liberar un pueblo, yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión a nivel mundial. Hay muchas formas de presión que se pueden ejercer contra los gobernantes, no contra los pueblos. Porque es que imponer sanciones económicas a un país afecta al pueblo, no afecta a los gobernantes. Pero hay que precisar, Ricardo, hay que precisar que en el caso de Venezuela se ha estado sancionando es a los funcionarios del gobierno, no al país como tal, funcionarios del gobierno. Sí, es verdad que sí, se han decomisado algunos, se han retenido algunos recursos, unas reservas internacionales, pero sobre todo las sanciones han ido recayendo sobre los funcionarios. Ahora bien, volvamos al tema de Colombia, Ricardo, porque resulta que lo que propone Gustavo Petro es que se repitan las elecciones. Y en esa línea encontramos también que algunos países sí tienen la posición de que el problema que tiene Edmundo González es que no cuenta con una oficialización de esos resultados. Sí, tienen las actas, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues dice que ganó otro. Y se presenta ahí un dilema, aunque el presidente del Consejo Nacional Electoral lo ponía Maduro, ¿ya? Entonces, ¿qué posibilidades le ves tú a la propuesta? Porque aquí conviene preguntarnos qué salida se le da a esta situación de Venezuela. El primero, evidentemente, sería aceptar las actas que tiene la oposición, que son oficiales, que son reales. Pero, dado este panorama, ¿es viable repetir las elecciones en Venezuela? No. Eso es echarle perfume a un bollo de caca. Así de sencillo. No, eso no se acaba con eso. Esto tienen que reconocer el triunfo de este otro señor, que por cierto tampoco comparto, ese señor de presidente, que hasta ni su nombre lo memorizo el mundo, este señor. ¿Por qué? Que está en su presidente. No lo comparto, porque me parece que no es una persona realmente con carácter, con suficiente liderazgo para manejar un país como Venezuela. Imagínense la situación que está. A mí me parece que es un títere más de la extrema derecha, de la oligarquía venezolana, la que antes de la dictadura manejó a Venezuela y que también la quebró, porque es que eso aquí ha habido un revuelo. Pero Ricardo, independientemente quién sea, porque luego tú sabrás que hablar del radicalismo de la izquierda, pero independientemente de quién sea, a él lo eligieron los venezolanos y eso se debería respetar. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Ahora miren, aquí ya no vale que el señor Maduro saque acta. A estas alturas de la vida, ¿qué actas se van a aceptar como legales después de haber pasado tanto tiempo y que pudieron haber hecho con ella cualquier cantidad de cosas? Entonces, eso ya no. Aquí lo que tiene que haber es una respuesta contundente de la comunidad internacional a reconocer a este señor que pusieron al mamarracho, porque es un mamarracho puesto por otros allí, porque este señor nunca en la política se había visto ni había hecho nada. Por eso es que yo quiero reiterar esto, y es que colocan líderes que realmente vienen, no tienes nada, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que haber una respuesta muy contundente en el sentido de aprobar la presidencia de este señor que salió elegido, según dicen, por el pueblo democráticamente, porque tiene que verse en las actas y tiene que hacerse en públicas y hacer unos exámenes muy concienzudos, tienen que hacer unos análisis muy detallados, que obviamente no hay duda de que hubo fraude en Venezuela, pero esos fraudes tienen que comprobarse realmente. La comunidad internacional tiene que revisar esas actas muy detalladamente y establecer qué tanto fue el fraude. Pero, Ricardo, tanto la ONU como el Centro Carter, que estuvieron allí vigilando precisamente para eso, lo pues que no lo dejaron vigilar.